Como miembro de la Asociación de Amigos del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson, y habiendo ejercido la presidencia y la vicepresidencia por más de 15 años, me pregunto, ¿cuál es la razón para que, al conocer la obra de Hudson e indagar sobre este personaje, nos unamos en una troupe de admiradores? Existe el dicho de que Hudson, Guillermo Enrique Hudson, como le decimos nosotros, o William Henry Hudson, como realmente es su nombre, es un personaje que construye amigos, que hace amigos, los lectores los hace amigos. Tal vez nos vemos reflejados en su imagen como un espejo que quisiéramos imitar. Tal vez sea un motivo para destacar la transformación de un Hudson de ser un gaucho gringo y silencioso en las infinitas pampas bonaerenses de otras épocas a un ser reconocido como ornitólogo argentino y del mundo, porque Hudson llegó a ser presidente honorario de la Asociación Ornitológica del Plata, de su fundación, estando en el exterior, y es precursor naturalista. También es reconocido como el primer naturalista en el distrito donde él nació, antes partido de Quilmes, hoy partido de Florencio Varela. Y luego, transformado en uno de los mejores escritores de habla inglesa en el Reino Unido, donde Londres era considerado como la ciudad faro del mundo civilizado de ese momento. No fue una elección voluntaria. Su enfermedad lo llevó a Europa, con la idea de poder sobrevivir, siendo ornitólogo como venía trabajando y enviando pieles de pájaros embalsamados sudamericanos, primero al Instituto Smithsonian y después a Sclater en Londres. Pero ese fue su primer error. No tenía base académica, y la nobleza victoriana era tan cerrada como si fueran castas. Además, su lenguaje no era el apropiado para un círculo selecto y elitista. Entonces, Hudson nos sorprende desde su apariencia tímida y reservada, y lidera la RCPB en una activa asociación para reglamentar la prohibición del uso de plumas, incluso pequeños pájaros disecados, en los ostentosos sombreros de las damas de la sociedad y en los uniformes militares. Su figura es alta y delgada, nos hace imaginar a un Quijote heroico, con más de un Sancho Panza que lo apoya, y los cuidan por sus ideales de vida y su protección a la naturaleza. Hudson seduce, conquista y enamora. Es allí que voy a comentar que los 25 ombúes nunca fue registrado con este nombre. En ningún dominio parcelario, según la agrimensora Analía Eve Fariñas, ex directora de Catastro de la Municipalidad de Florencio Varela, en un reciente libro de aparición de este año, dice que 25 ombúes nunca existió, como nunca existieron las acacias. Fueron nombres de fantasía de William Henry Hudson como escritor. Luego aparece Masao Suda, primer embajador japonés en Argentina, quien presiona al gobernador Allende en la provincia de Buenos Aires para recuperar la tierra y el rancho y comienzan los arreglos de restauración y pronta abertura del Museo Histórico. Esto se logra finalmente en el 67 con Violeta Giña, sobrina nieta de Hudson, como primera directora. Y allí la vemos a Violeta Giña, que era sobrina nieta de Hudson. O sea, era la hija de la nieta de la hermana de Hudson. Su madre tuvo la suerte de visitar a Hudson en sus últimos años, cuando hace su boda, hace un viaje nupcial alrededor del mundo, va a Japón porque se casa con Yoshio Shinya, su marido, y luego visitan a Hudson en Inglaterra, en Londres, y Hudson le pide que hablen en castellano, no en inglés. La Asociación de Amigos y el Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson se vinculó con FADAM. FADAM es Federación Argentina de Amigos de Museos. Y allí aprendí, y así llegué a ser, llegó en la Asociación de Amigos a ser miembro activo, formando parte de la comisión. Actualmente es parte de la comisión de FADAM. Esto nos acercó a otras asociaciones de amigos de museos, comprendiendo que nuestra problemática era similar a la de otros. También comprendimos que Hudson siempre está presente, ya sea por su aspecto histórico, naturaleza, comprensión de los problemas ambientales. Siendo la última prerrogativa de los museos en Europa, actualmente, la llamada huella de carbono, fundamental para la conservación de nuestra especie y lucha contra el cambio climático. O sea, lo que recién ahora los museos están viendo, ya lo veíamos nosotros en el Parque Hudson. Entonces, cuando hablan otros museos, me tengo que contener y no levantar la mano para dejar que hable de otros museos, porque Hudson siempre tiene alguna cosita que contar, siempre. La asociación siempre está en estado presente con los grandes eventos que se han realizado alrededor de Guillermo Enrique Hudson. Bueno, vuelvo a repetir, nosotros lo llamamos Guillermo Enrique Hudson, debería ser Guillermo Enrique Hudson. Es más, los valelenses se enojan y los quilmeños también se enojan. Dicen, es Guillermo Enrique Hudson, se debe pronunciar como se escribe. En castellano es Hudson, y si no, continuemos en inglés. Bueno, en el año 2004 tuvimos la suerte de visitar Montevideo en el centenario de la edición de Tierra Purpúrea organizada por la Universidad de la República, gracias a la invitación de autoridades orientales. Y así llegamos al Cerro Porteño, al Fuerte Artigas, para poner una placa en reconocimiento por las célebres palabras de Richard Lamb, al principio y al final de su novela, con trasfondo histórico. También fuimos agasajados a la embajada británica en ese lugar. Creo que todavía hay algunos miembros que están en el foro, como Jean-Philippe Bernabé. Y así fueron pasando los años. Se incrementaron los espacios y las tareas. En el año 2018 se festejaron 100 años de allá lejos y hace tiempo. Far Away Long Ago cumplía 100 años, cuando Hudson ya era prácticamente un senior muy avanzado. Entonces, por iniciativa de la Biblioteca Nacional Horacio González, o sea, Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, se logra hacer una muestra en conmemoración en la Biblioteca Nacional. Por fin, Hudson llega a las primeras planas de la Biblioteca Nacional, la emblemática, la de Clorindo Testa, la que está en ese lugar tan ejemplificador, tan lindo y tan hermoso. Se repitieron los conocimientos, los reconocimientos de la biblioteca, en la Biblioteca del Congreso, en Aves Argentinas, en el Museo de la Plata, en la Universidad Católica de Bernal, en la Cultura Inglesa de Quilmes y en otros lugares. Recordemos que Jorge Luis Borges era admirador de la escritura de Hudson y admiraba de sobremanera Tierra Purpúrea, diciendo que era uno de los mejores escritos sobre novela gauchesca, Purple Land, The Tingle Lost, o Purple Land, por dicho, que fue la última versión. Todos incansables amigos. Tuvimos tres amigos hudsonianos director de la biblioteca: Jorge Luis Borges, Horacio González y el actual Juan Sasturiano. Todos fervientes admiradores. ¿Por qué tanta gente se ha admirado con Hudson? ¿Por qué tiene tantos amigos Hudson? Esa es mi pregunta. Y ahora escucharemos al profesor Neil Beams, de la Universidad Complutense de Madrid, Aventuras entre pájaros, de Guillermo Enrique Hudson. Aventura que tuvo cuando intentó capturar solo una entre la inmensa bandada de torcazas que llegaron a la estancia. En esa aventura se mostró más con el carácter de un inocente, excesivamente crédulo nene de 3 años que con el de un naturalista de campo de 6, la traducción de Idea Vilariño. Está también la emoción del niño con los 2 loros de la zona, el loro parranquero y la cotorra argentina, que tanta felicidad le provocaban, y la emoción también con la asombrosa habilidad de los ñandúes. Pero la aventura principal del capítulo es la que tuvo el niño con la pareja de caranchos, Vulture Eagles, los llama Hudson en inglés, cuando logró dominar el pánico que le producían y escaló el duraznero donde tenían su nido para robar los huevos. Esta sí era una aventura en toda regla. Había visto a los caranchos atacar a una oveja enferma y llevarse y matar 6 lechones mientras la cerda madre estaba aún postrada e indefensa durante el parto. Una noche, después de buscarlos y no verlos por ninguna parte, subió con el corazón en un puño, trepando entre las ramas. Oyó de repente un grito de carancho, escudriñó entre las hojas y ahí estaban los dos volando furiosamente hacia mí, graznando de nuevo a medida que se acercaban. Totalmente atemorizado, se dejó caer del árbol y volvió huyendo a la casa. Era una época pletórica de novelas de aventuras y libros de aventuras infantiles, pero el ensanchamiento del mundo para la mente europea inspiró a la vez un vasto corpus de libros de viaje, testimonios de las diversas aventuras vividas en tierras lejanas, sobre todo en África y Asia. En la editorial Longman's Green había una colección entera dedicada a travel and adventure, colonies, etc. Dentro de ese corpus de textos fueron muchos los que narraban las aventuras del cazador, el que salía con su escopeta en busca de presas exóticas. Muchos libros de naturalistas eran en gran medida un relato de las diversas especies cazadas. Ahí están también, por supuesto, las primeras aventuras, no del niño Hudson, que cazaba huevos, y a propósito jamás, aún en sus días de fervor conservacionista, condenaría ese impulso, sino las aventuras del Hudson adulto, narradas en su libro Idle Days en Patagonia. La primera era una slight adventure, una ligera aventura con el único cóndor que vio en el viaje. La avistó mientras cabalgaba por el borde de un acantilado junto a un amigo que sacó de inmediato su escopeta y disparó contra el ave. Oyeron el chasquido del perdigón entrando en el duro plumaje de sus alas. El cóndor desapareció de su vista, pero lo veían después posado a la entrada de una cueva, aparentemente intacto y ya fuera del alcance de sus armas de fuego. Otras aventuras del libro sucedieron con un perro viejo y miope llamado Major, que acompañaba a Hudson cuando salía con su escopeta a cazar aves. Descubrió un día un grupo pequeño de flamencos. Se acercó sigilosamente, escondiéndose tras los juncos con una alegría febril y expectante, porque ahí delante se encontraba el ejemplar más grande y hermoso que había visto en su vida. Hizo fuego y el flamenco cayó dentro del agua. Ahora bien, era casi imposible acceder al lugar, pero Major lo trajo de vuelta el cuerpo del ave. Esa noche, en torno a la chimenea, Hudson relató con júbilo las aventuras que había tenido con Major. Pero en días posteriores, cuando abatió con sus disparos a 5 gansos, el perro ya se negó a traerlos y les hizo pedazos. Las joint adventures o aventuras en común con Major habían terminado. Ahora bien, la aventura clave de Idle Days en Patagonia es la que tuvo con un búho magallánico. Lo había avistado en la rama de un sauce y me miró, dice, con tanta tranquilidad mientras lo apuntaba con mi escopeta que apenas pude animarme a disparar. Llevaba tanto tiempo reinando ahí como tirano feudal de ese desierto remoto, pero yo quería esa ave desesperadamente y se me endureció el corazón. Disparó. El búho osciló un instante sobre la rama, luego bajó, aleteando hacia el suelo. Cuando la alcanzó Hudson, ya era casi de noche, hacía mucho frío, y se encontró con una ave enorme, del tamaño de un águila, enfurecida por sus heridas y todavía peligrosa, con las garras desplegadas para una última batalla, meciendo su cuerpo de un lado a otro. Esos ojos encandilados de rabia lo hechizaron, y aún en 1893, más de 20 años después, cuando volvía a rememorar la escena del libro, los ojos endragonados de ese búho magallánico me atormentan todavía, y cada vez que los recuerdo, la muerte de esta ave pesa mi conciencia, aunque por haberla matado pude entregarla a la inmortalidad polvoriente que es el destino de cada ejemplar disecado en los museos. Era el momento epifánico que puso fin en la trayectoria de sus libros, por lo menos a las aventuras de Hudson el cazador. un año después de la publicación de Idle Days, en un panfleto escrito para la Society of Protection of Birds, Lost British Birds, Hudson lamentó el hecho de que las mejores especies de aves son invariablemente las primeras en ser condenadas, ya que era su propia belleza lo que impulsaba el exterminio. Habían conseguido exterminarlas juntos el deportista Cockney que sale con su... antes de que desaparecieran por completo, y el guarda de coto encargado de limpiar las tierras de aristócrata de turno de todos los córvidos y aves de rapiña que suponían una amenaza para los faisanes. Entre las 13 especies perdidas que comentó Hudson en su panfleto, muchos destacaban por su gran tamaño: la grulla, la espátula, la butarda, el urugallo, el alce gigante ya extinto, el ave toro, la boceta, la aguja colinegra, el aguilucho lagunero y el aguilucho pálido. Al final de su comentario sobre esta última rapaz, Hudson lamentó que en la campiña tan pulcremente cultivada de Inglaterra, las únicas aves grandes que quedaban eran la omnipresente graja, la paloma torcaz y un par de aves de caza semidomesticadas y protegidas artificialmente. Las demás eran cosas terriblemente pequeñas y monótonas para el ornitólogo. Evidentemente, las aventuras que concebía Hudson al titular su libro de 1913, Adventures Among Birds, eran otra cosa. Él mismo lo comentó en los párrafos iniciales. El lector potencial debía saber de antemano que no iba a encontrar las aventuras de un cazador que desafiaba la intemperie en su búsqueda de patos silvestres, que pasaba la noche en un barquito y no celebraba la conclusión gloriosa de su pequeña aventura hasta meter un millar de perdigones de plomo ardiente en la piel de los ánades, las cercetas, los borrones y los silbones, y seguiría así año tras año hasta que llegara el momento en que no quedaba pato ninguno. No, decía Hudson, su libro no era el relato de un deportista o cazador a pesar de su título. Tendría que llamarse en realidad Las aventuras de un alma, sensible o no, entre las obras maestras emplumadas de la creación. Noticias Hudson en el aire. Entonces, Rubén Ravera, estuviste en la escuela que homenajeó a Hudson el viernes pasado. ¿Qué escuela era? Sí, fue el viernes 18. Sí. Estuvimos en la Expo Técnica número 3 de Keller Allen. Y bueno, aquí está el director de la escuela, profesores y los alumnos hicieron lecturas. Estaban muy, muy interesados. Hicieron preguntas, formularon todo tipo de comentarios y aportes, y bueno, fue una manera en que el sistema escolar hizo su homenaje al centenario de Hudson. Bueno. Así que muy gratificante. Siempre lo que se hace a nivel escolar es gratificante. Y el fin de semana fue un fin de semana bastante lluvioso, de mal clima, así que no hay mucho para contar. Sí. Siempre hay llamados, ¿no? Bueno, y ya se va terminando, porque creo que falta una semana más y ya termina el mes y ya se ven acabando las visitas. Sí, y tenemos visitas hasta diciembre. Hoy estuvo una escuela con la directora, con Luciana Visconti. la escuela 30, y mañana tenemos la escuela 69, y el viernes la secundaria 21 y otra escuela que no tengo acá el número, ¿no? Claro. Así que una semana bastante repleta de escolares, porque vienen tres cursos y otro tanto, ¿no? Sí. La semana que viene está un poco más liviana, y la semana del 5 hay un campamento de agroecología que organiza Tamara, que es de Caseroto, que es una ambientalista muy activa de Florencio Varela. ¿Y cómo es el campamento ese? ¿Se quedan de noche? Va a haber talleres, se quedan de noche, van a quedarse tres días por lo que habían diseñado. Claro. Bueno, falta la confirmación. Bueno, estamos haciendo trámites para resolver el tema de la limpieza. Aparentemente la provincia contrata una empresa de limpieza, así que están siendo todos los oferentes del servicio a ver el lugar. Esto nos va a tranquilizar bastante, ¿no? Porque el lugar queda hecho un chiquero, ¿no? Y bueno, por la cantidad de chicos que pasan. Claro, claro. Así que eso nos va a amortiguar un poco ese efecto. Está bien. Tanta basura, tanto polvo, encima el clima es muy seco. Sí, claro. Así que vuela polvo. Claro. Por todos lados. ¿Y las máquinas que estaban trabajando se fueron ya? Sí. Estamos haciendo un convenio con el Movimiento Evita. Sí. Y ellos tienen máquinas viales, así que vamos a tratar de que se canalice ahí parte de Conchita para evitar el tránsito. Bueno, nos ha traído algunos perjuicios, un intento de ocupación hace algunos domingos atrás con 100 personas, que bueno, fue repelido por la policía y la guardia municipal. Sí. Pero bueno, siempre está el riesgo de que pueda haber una ocupación. Sí, sobre todo a fin de año es problemático. Sí, fin de año tiene esa característica. Esta situación, que son... mucha gente obviamente necesita vivir en algún lugar, pero la mayoría son gente que especula con la tierra, en fin. Sí. Bueno, es uno de los problemas que tenemos. Sí. Así que, bueno, no mucho más. Va a haber una parroquia, la Santa Lucía, el domingo. ¿Este domingo que viene? Sí. Sí. Bueno, ya han suspendido algunas escuelas. Está bien, claro. Porque, bueno, llega fin de año, no logran conseguir los micros. Claro. Que la municipalidad pone algunos los viernes. Sí. Para que puedan ir grupos, pero bueno, no siempre alcanza. Está bien. Este año se suspendió la fiesta de la frutilla. Sí, la hemos suspendido. Hubo prácticamente 110.000 observadores, ¿no?, de la noticia, con comentarios. No gustó. No. Pero no estaban dadas las condiciones para hacer semejante organización. Claro. ¿Cómo te diría? Ampulosa la organización. Está bien. Muchos aspectos. Y hay un tema: la sequía ha menguado la cosecha de frutillas. no hay tantos productores, el mundial también distrae, sí, sí. Es más convocante de lo que uno imagina, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, decidimos suspenderla para retomarla el año que viene. Bueno, bueno. Bueno, un poco las novedades, y se acerca el fin de año, la idea es hacer un encuentro, por ahí hacemos un pizza party, con algo de música, con la exposición de fondo de Marta Cruzac, en fin, dándole un broche final a este activo año, ¿no? Como ha sido el 2022. Sí, fue muy activo, realmente fue muy activo, sí. Y preparándonos para el verano. Claro. Veremos, nos han pedido propuestas, ¿no? De actividad. Ah, actividades de verano al aire libre. Sí, la provincia, la verdad es que de un tiempo a esta parte ha aumentado mucho la actividad cultural. Bueno, bueno. Así que aspira a que hagamos lo nuestro como todos los demás museos. Está bien, está bien. Bueno, una buena propuesta para el aire libre para el verano, entonces. Sí. Que en principio no cierra por vacaciones, aclaralo, eso no cierra. No vamos a cerrar. Posiblemente hagamos alguna actividad nocturna, un picnic astronómico, como hemos hecho en otras ocasiones. Sí, sí. Y bueno, y actividades durante la jornada, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Con mucha actividad también municipal, porque la Secretaría de Cultura de la Municipalidad también genera muchísimas actividades. Y este año también ha estado muy activa la Secretaría de Cultura de Florencio Varela. Y volvemos a recordar el coloquio de la Biblioteca Nacional realizada el 9 de septiembre de este año, y comenzamos con Gustavo Costas, presidente de la Comisión Honoraria del Centenario de Hudson. Buenas tardes a todos y a todas. Hudson es, como muchos de ustedes saben, un misterio por la inagotable Gustavo Costa. Cantidad de aspectos que vamos descubriendo de su obra, de su vida, etc. Entre esos misterios está este honor que me han hecho de figurar como presidente de una comisión de homenaje, porque como mérito personal puedo jactarme solamente de ser un lector insistente, apasionado de Hudson, pero estoy seguro que en esta platea hay muchos que me superan largamente. Así que la única justificación es de algún modo vicaria, es la representación de ser dirigente de la más antigua organización ambientalista de América Latina, la ex Sociedad Ornitológica del Plata, hoy Aves Argentinas, con la que Hudson tuvo una íntima relación. Fue miembro honorario desde 1916 en su fundación y hasta su muerte fue colaborador y corresponsal en Inglaterra. Y él, además, había sido miembro fundador de la Sociedad Real para la Protección de las Aves y director ejecutivo durante muchos años, y no pudo ser presidente de esa institución, que es una de las entidades ornitológicas más grandes del mundo, si no la más grande, por ser argentino. Era la razón por la cual fue vetada su candidatura como presidente. Ese vínculo con nuestra ornitológica, como los viejos la seguimos llamando, se mantuvo hasta su muerte. Y yo, para ser breve, los pretendo solamente que vayamos no al 18 de agosto de 1922, sino un día para atrás. Ese 17 de agosto en el que Hudson terminó el enorme, voluminoso manuscrito de una sierva en el parque de Richmond, esa la denomina reiteradamente como divagación, como exploración sin método, lo subraya cada rato advirtiendo al lector, por muchísimos temas. Pero hay algo reiterado y que a mí me gusta imaginar que él, en sus últimas horas, porque después de entregar el manuscrito para que sus amigos lo revisaran, se tomó la famosa taza de té al acostarse y nunca más despertó, por lo menos en este mundo. En esos últimos párrafos, reivindica su pasión, su enorme recuerdo muy emocionado de las Pampas, donde había nacido y donde había vivido, y además se define como un naturalista. Interpreta, pero no sin más pretensiones. Desde hace 33 años, y estoy viendo algún docente aquí, la ornitológica Aves Argentinas tiene la Escuela Argentina de Naturalistas, donde el diploma básico que entregamos es justamente el de naturalista de campo, una forma de enlazarnos con la tradición hansoniana, con alguien que nos aportó tanto. Y tengo una brevísima yapa, absolutamente casual, producto de una respuesta a la invitación que cursé, esta que está aquí, a una cantidad de amigos, del doctor Enrique Bucher, profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba y uno de los mayores expertos en la biodiversidad, por lo menos sudamericana, y me escribe lo siguiente: gracias por lo de William Henry, me interesa mucho. No sé si te conté, pero mi vocación por las ciencias naturales surgió de leer los libros de Hudson durante mi adolescencia. Por eso, hay que situarse, él acaba de cumplir 82 años, convencí a mis padres de ir a visitar a los 25 ombúes cuando todavía era un lugar muy cercano a lo que fue. Quizás con Carolyn Kimball, la madre de Hudson, sentada recibiendo el sol de la tarde y el marido trepado a un molino alto cuando venían las tormentas pampeanas. Y cuando hice mi postdoctorado en Inglaterra, fui a visitar varios de los pueblitos que él menciona en sus libros por Argentina, el Traveller in Little Things, el Foot in England y varios más. Poco después salió el libro de Alicia Jurado sobre este tema. Una faceta del inabarcable Hudson, el de hacedor de vocaciones científicas. Creo que esto me parece da pie para lo que van a decir los colegas. El doctor Gustavo Costas. Nieve Fariñas, que va a presentar el libro El almacén de los Hudson, allá lejos y hace tiempo, se recibió de agrimensora en la Universidad de Buenos Aires, fue directora de la Oficina de Catastro Parcelario de la Municipalidad de Florencio Varela, y es investigadora y autora de varias publicaciones que hacen a la historia y patrimonio de Florencio Varela. Bueno, Ananía, bienvenida y muchas gracias por tu presencia. Bueno, por empezar quisiera agradecer la invitación y realmente participar de esta mesa con tan prestigiosos autores como los que me van a seguir. Quería primero aclarar que yo a Hudson le digo Hudson, no Hudson, porque en Florencio Varela nadie le dice Hudson. Ustedes vayan a pedir que dónde está la avenida Hudson y le van a decir no hay una avenida Hudson en Florencio Varela, hay una avenida Hudson. Así que bueno, para nosotros es Hudson nomás. Bueno, le quería comentar que esta investigación mía, que como siempre a veces la investigación empezó en forma media azarosa por una suerte, no es algo que yo inicié exclusivamente para Hudson, sino que yo vengo haciendo una investigación histórica hace años sobre Florencio Varela. He escrito 3 libros sobre la historia de todos los primeros pobladores de Florencio Varela y sobre después la creación del pueblo de San Juan a partir de Florencio Varela. Es decir, que vengo haciendo una investigación de hace muchísimos años, siempre basada en archivos históricos de la provincia de Buenos Aires o de la nación. Bien, empecemos ya con el libro porque no hay mucho tiempo que perder. 1947, hay un libro de Francisco Sestino, fue un investigador que relató, rescató la historia del Partido de la Ensenada, el antiguo Partido de la Ensenada, creado en 1821 y que luego desapareció en 1882 cuando se creó el Partido de la Plata, porque todas las tierras pasaron a ser el Partido de la Plata. En el año 1847 se hace un censo de población del Partido de Ensenada, no de otro partido. En ese censo, que es el dato más importante que no podemos ver, la familia... ¿No hay una forma de que se vea entero? No, porque está puesta así la imagen. No sé. Yo lo veo, que no nos vimos. Bueno, en este censo que ustedes no ven, ahí está. Hay un renglón... Analía Eve Fariñas, continúa hablando. Y hay otro renglón que por arriba que dice Cooper, y otro renglón por abajo que dice Chávez. Entonces yo dije, bueno, si encontré que los Hudson estaban censados en el Partido de la Ensenada en el año 47, ¿sí? Inmediatamente de que abandonaron los 25 embúes. Había que ahora tratar de ubicar, dado que el censo sigue, hace un barrido de las tierras y de las casas que va encontrando en forma sistemática, si a través de los nombres de las personas que figuraban cerca de Hudson, podía yo saber dónde estaba localizado, dónde habían vivido. Por suerte, este señor Cooper y este señor Chávez se llevaban muy mal y tenían un litigio porque las tierras de ellos se superponían también con las de otro, con el siguiente personaje que va a aparecer ahora, que les voy a contar. Entonces hay muchos duplicados de mensura. El siguiente plano, este es un duplicado, es un plano donde se reflejan todas las mensuras que se hicieron desde 1820 hasta 1900, de todos los partidos hay un plano de este tipo. En ese plano se vuelcan los nombres de los propietarios y la extensión de tierras que tenían y los duplicados de mensura que se realizaron. Hay, no sé si ustedes ven, pero hay uno que dice Cooper, abajo hay una lonja que dice Chávez, y entre ellos dos hay dos propietarios, uno que era Avellaneda y otro que era un tal Hilbert. Bueno, de Avellaneda busqué, pero bueno, no resultó importante, así que lo vamos a dejar de lado. Y en cambio, en Hilbert encontré que este señor tenía una propiedad donde había un almacén. Sigamos al siguiente. Este es el plano general. Sigamos al siguiente, que es uno de detalle, donde se ve más cercano. En este, ustedes ven que dice Enrique Gilberti, inclusive dice María Gómez también. Esto es importante porque la anterior ubicación que se había dado del almacén era la casa de María Gómez. Aquí vemos que tanto la casa de María Gómez como la casa que era de Gilbert eran dos propiedades distintas. Este plano es muy importante porque cuando se hace la mensura, Gilbert no está de acuerdo y entonces manda a que un dependiente de él pelee la mensura. ¿Quién resulta ser este dependiente? Resulta ser Diego Rouco, que era un amigo personal de la familia Hudson. Es decir, que en este almacén estaba viviendo Diego Rouco. Y si estaba viviendo Diego Rouco, evidentemente también estaba viviendo la familia Hudson. Quiere decir que este era el almacén donde vivían los Hudson. Sigamos adelante. Yo analicé los siguientes duplicados de mensura. Esta es una vista general, el detalle de este plano. Cuando el agrimensor mide el terreno esta mensura, dice, tengo que hacer esta vueltita porque me encuentro con una zanja, la zanja que rodea a la propiedad de Hilbert y no puedo seguir avanzando. Entonces, es otro de los datos que Hudson nombra en su libro, de que el almacén estaba rodeado por una zanja. Sigamos adelante. Este es el plano 1 de Chávez. En estos planos, si uno los mira más en detalle, se puede ver que está la traza del camino a Chascomús por el puente, que pasaba muy cercano al almacén. El siguiente es un detalle. En este plano, lo interesante es que ya al almacén se le pone nombre. Dice almacén de tablas. Ustedes recordarán que Hudson dice, Daniel había cambiado el techo, el padre de Guillermo había cambiado el techo de paja porque se llenaba de bichos y de alimañas y por lo tanto para ellos resultaba algo muy antihigiénico y lo había reemplazado por un techo de madera. En la campaña bonaerense 99% eran de paja. Algunos, muy pocos, eran de teja, pero de madera no había techo de madera. Es decir, era casi una excepción techo de madera. Así que alguien que haya dicho que el techo lo habían cambiado por uno de madera y encontrar un almacén que se llame almacén de tablas, el nombre de tablas siempre se le da al techo. Nosotros tenemos la casa más importante de Florencio Varela, que fue el casco de la estancia que después dio origen al pueblo, se llamaba Casa de Tejas, precisamente porque el techo era de teja. Quiere decir que almacén de tabla era un almacén que tenía techo de madera, como lo dice Uxo. Es decir, que tenemos el camino de Chascomú, que pasa muy cerca, tenemos el techo de tablas, hay también un puesto, se cita un puesto de que Gilbert también tenía. Hay que aclarar que Gilbert era norteamericano, es decir, la misma nacionalidad que los Uxon. Así que bueno, eso es otro hecho que pudo haberlos puesto en contacto, y por eso se conocieron, y por eso los invitó a que estuvieran adelante de su almacén. Acá hay otro donde ven que ahí pasa el camino, también se ve todo el bosquecillo, eso oscurito son los árboles, así que implica de que también había una gran arboleda, como Guillermo nos relata. Seguimos, ahí se ve más en proximidad, sigue denominándose almacén de tablas. Seguimos adelante. Este es un plano, pero que tiene muy poco detalle, el de la testamentaria también tiene muy poco detalle, pero sigue existiendo el almacén a través de los años. Y este es el último que encontré, que miren que es 1907, donde sigue figurando el almacén y dice almacén de tablas. Hasta 1907 seguía figurando el topónimo almacén de tablas. Creo que hay un detalle, ahí está el nombre almacén de tablas. Otro detalle interesante es que cuando Amestor y Lenz buscaron un almacén importante, encontraron que existía, lo que ellos buscaban era la posta de Ardoy, porque les habían dicho oralmente de que había un almacén muy importante que estaba en esa zona. En esa posta, es decir, cuando los Uxon se van, en el año 1856 hay un censo en la Ensenada. A los Uxon ya no lo censan en la Ensenada, y a Gilbert lo censan con otro dependiente. ¿Quién era este dependiente? Esteban Ardoy. Este Esteban Ardoy, unos años después, recibe el mandato del correo de ser jefe de posta. Es decir, que es muy probable que en el mismo almacén de tablas existiera también o funcionara la posta de correo, y por lo tanto también sea conocida como posta de Ardoy, que era lo que Lenz y Amestoy estaban buscando. Lo que pasa es que ellos localizaron una vieja casa que no era la que correspondía. Seguimos adelante, más. Y lo otro interesante es que Enrique Gilbert, aquí vemos que él pagaba por giro, lo que dice en giro, eso es el aporte que se hacía del impuesto de contribución directa por comercio. También tenía ganado, pero en cantidad menor, y los objetos no expresados son todos los valores que había en el campo, es decir, las viviendas, los carros, las aguadas, si tenían cercos, es decir, más que cercos, en corrales, porque cercos perimetrales totales no había. Entonces todo eso se evaluaba y sobre eso se pagaba un porcentaje como contribución directa. El monto que ellos pagaron de 290 pesos, 296, es el más alto para todo el partido de la Ensenada. Y fíjense que lo pagan porque el valor más importante es el de giro, que era el comercio. Se realiza el trazado, es decir, el camino a Chascomús era un camino a campo traviesa, literalmente, es decir, atravesaba todos los campos. Cuando llegó el alambrado, todos los propietarios comenzaron a alambrar sus campos, por lo tanto, la ruta 2 comenzó a tener este trazado, siguiendo el límite de las propiedades, de los ejes divisorios de las propiedades. En la década de 1930 decidieron que una ruta que hiciera esto no era muy conveniente, y entonces era mejor hacer una ruta como la que hoy conocemos. Para eso se tuvo que hacer una expropiación de las tierras. Lamentablemente, la expropiación de la tierra, el el campo de Hilbert era así, un rectángulo. Cuando se hace la traza de la ruta 2, se hace así. ¿Dónde estaba el almacén? Se rectifica. En la traza, sobre la traza. En las últimas dos imágenes. Aquí ven, lo rojo es el límite entre el partido de La Plata y el actual partido de Bransen. Lo amarillo es la ruta 2. Lo celeste es el campo que había sido de Hilbert. Y en la siguiente, que es un detalle, ahí vemos nuevamente el campo de Hilbert, que el almacén de tablas está marcado por ahí, ¿sí lo ven? Ese punto fucsia. Y hoy, por si esto fuera poco, además de pasarle la ruta por arriba, tenemos el Aras del Sur, Aras del Sur número 1, que hizo un club de campo, y por lo tanto, de haber algún vestigio de zanja o de material cerámico, de botellas o así, el movimiento de suelo que ellos han realizado es muy probable que hayan hecho desaparecer todos estos vestigios. Pero bueno. Esto es la descripción que hace Analía Eve Fariña de la ubicación del almacén de tablas que nosotros conocemos como el famoso Las Acacias de Guillermo Enrique Hudson, la segunda ubicación. Esto está dado en lo que fue el coloquio en la Biblioteca Nacional el día 9 de septiembre de este año. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra ruta. Veo despertarse en mí pensamientos que creía perdidos, luces en los árboles, adelante me espera el camino. MQR, más que una radio. Comunicate con nosotros, llámanos al 15 34 05 1042. Ingresá a nuestra página web www.másqueunaradio.com.ar o a www.mqronline.com.ar. Encontranos en Instagram como mqr-másqueunaradio o buscaros en facebook.com/másqueunaradio.com.ar. Cántico Dorado, dedicado a rememorar la verdadera identidad del hombre universal. Un conocimiento traído por hombres de las estrellas. Cántico Dorado, todos los sábados de 16 a 17:30 por MQR, más que una radio. Cuando el corazón te pida recordar, soñar y bailar, un muchacho como yo, escucha Palito Ortega ayer, hoy y siempre, todos los jueves, de 19 a 21 horas. Idea, producción y conducción, Manuel Llano. Todos los viernes, escucha Invisible a los Ojos. Un espacio que pretende lograr un vínculo de amistad con el oyente, abordando temas que encierran sensaciones y significados a los que no le prestamos demasiada atención. Invisible a los ojos, con la conducción de Miguel Ángel Larroca. Todos los viernes de 20 a 21 por MQR, más que una radio. Sí. Somos protagonistas de la información, las entrevistas y la buena música. Somos protagonistas de las últimas novedades en el comienzo de la noche. Somos protagonistas los martes de 20 a 21 por MQR, más que una radio.